Aba, otro miércoles más, nuevo programa desde el kiosco de Pelucas. Y hoy tenemos un programa deportivo. Pero deportivo de índole local, nada de la élite y figuras de alto standing, nada. Nosotros hacemos el programa deportivo de la peña de Orereta, que nunca sale en los medios. Y bueno, pues para empezar, comentaros que se ha presentado el segundo Cross de Gastaño. Se celebrará el 15 de junio, sábado, a las 10:30 de la mañana. Son 6,5 kilómetros de recorrido. Rompe piernas, sube baja por el barrio y alrededores. Luego os paso a detallar cómo es el recorrido. La inscripción serán de 7 euros. Y en la que incluyen seguro del corredor, por si le pasa algo y hay que hospitalizarle, que no va a pasar, y una camiseta de dicho cross. Esperan reunir esta segunda edición unas 70 personas o así, superar lo del año pasado. Y después de la carrera, para los asistentes habrá una Mike Taco y premios sorpresas, que todavía no lo tienen muy decidido cuáles eran los premios, pero que también por eso se llama sorpresa, ¿no? Entonces, pues bueno, el recorrido del cross, de este segundo cross de Gastaño, es se sale de la recta del topo, en la entrada del barrio. Por la cuesta en medio se sube a lo que es la zona nueva de las casas que se han hecho nuevas, las blancas. Bajan a Pontica por Alchucalea. Se sigue por el comercio que tienen los chinos en Pontica. Se va al puente de la autopista, un poquito después de donde tienen los monipas, donde dejan los coches, el depósito de coches. Se sube por el Bidegorri a Ramendi, por todo el Bidegorri nuevo, antes de lo que era el bar de Ramendi. Una vez arriba de Gastaño, se bajará a la explanada donde se ubica el circo en Madalenas y la plaza de toros, de ahí que esa zona ya es Agustinas. Entonces, de ahí se toma el Bidegorri hacia el barrio y por la cuesta donde se inicia la hoguera, pero bajando hacia el centro de Gastaño, donde se suele hacer los conciertos y tal, digamos un poquito la plaza esa o el centro neurálgico de Gastaño, se llega hasta ahí. Una vez llegado ahí se completan dos vueltas enteras al recorrido que os he dicho y la tercera vuelta se callejea por el barrio, ¿no? Para hacer todo el barrio por dentro y bajar por escaleras o bien por la cuesta que da inicio a la barrera del topo. De ahí a la derecha está la recta de meta, que es la salida también, ¿no? Entonces, pues bueno, deciros que habrá premio para los tres primeros, tanto en categoría femenina como masculina y para veteranos. En el Facebook tienen una página que es Gastaño Co-Crossa. Ahí podréis ver pues un poco lo que hubo el año pasado en el cross y bastantes fotos para poder ver. Y que para apuntarse a la carrera es a través de la página web ericrosa.com. Y también los rezagados, pues el mismo día de la carrera se podrán apuntar, pero costará algo más, 1 euro o 2 más. Entonces, pues van a sacar unas camisetas también de dicho cross, pues un poquito para autofinanciarse. Y bueno, pues hasta ahí un poco lo que va a ser el día 15 de junio a las 10:30 de la mañana el segundo cross de Gastaño, que ya os contaremos algo cuando pase la carrera. Y más en el apartado deportivo, deciros que el Gamón Quirol Cartea de Fútbol Sala, el equipo de segunda división territorial, se ha clasificado para el playoff por el título. Y la primera semifinal la va a jugar contra el Denac el viernes 17 a las 9 en Beraun, en el frontón de Beraun. Animan a la peña a acudir, la entrada es gratis y esperan que haya calor en las gradas para animar al Gamón Quirol del Cartea para ganar el título de liga. Entonces, pues bueno, pues recordaros que el viernes 17 a las 9 en el frontón de Beraun. Más cosas. Las chavalas de Ibaica de Bateles ganaron el campeonato estatal de remo. En Galicia me parece que fue el campeonato y se trajeron en el trapo para Orereta, acompañado de un sinfín de curriñas. Y cambiando de deporte, ya la recta final de los campeonatos de fútbol, el Turín Quirol el Cartea está en la mitad de la tabla, está a 3 puntos del descenso, pero suponemos que no va a tener problemas para mantenerse en la división de honor regional, lo que antes era preferente. Y este domingo a las 4:30 hay partido contra el Onyarbi, y ganando ya se sella matemáticamente o prácticamente la permanencia en la división de honor, que era el objetivo que se marcó desde un principio. Por contra, el Betiona lo tiene bastante más jodido en la división regional, en lo que antes era primera regional. Está tercero por abajo, bajan 3, tiene el último partido contra el Urnieta en Urnieta y solo le vale la victoria porque el Urnieta está por delante del Betiona, entonces tienen que ganar sí o sí y esperar a que junto con el tercero del otro grupo jugar un partido para ver si según los descensos y ascensos se mantenga en la categoría, pero en principio tiene que ganar sí o sí, y si no lo tiene aún y todo ganando, que esperemos que gane, lo tiene bastante jodido. A ver si hay suerte y se mantienen en la categoría. Y el Café Orereta en la categoría infantil ganó 3-1 al Ilincha Infantería y tiene ya 1.5 en la final de la Copa Guipúzcoa. Esperemos las noticias de que el Café Orereta pueda llegar a la final. Esto un poquito en lo que es competiciones deportivas de los equipos, bueno, de algunos de los equipos de Orereta. Y para terminar, deciros que ha habido una competición en Marruecos de mountain bike sobre el desierto que hay en Marruecos con la frontera con Argelia. Es una prueba en la que participan ex corredores profesionales de la bici, pues como Roberto Heras, Aitor Quintana de Euskaltel, hasta Edurne pasaban con un redactor de Marca haciendo un dúo. Bueno, pues ha habido un poquito de gente entre comillas famosa y mezclado con la gente popular, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, comentaros que ha estado un chaval de aquí de Orereta, Igor Tejada, amiano, que es el que está regentando el Desira Café en la plaza de Esmaltería, y se ha liado la manta a la cabeza, como se suele decir, y se ha ido solito para allí a hacer la prueba de 6 días por el desierto puro y duro de Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, la prueba era la 8ª edición que se celebraba, la de este año, desde el 2006, creo recordar. Han sido 6 etapas por el desierto, no había absolutamente nada más alrededor, más que arena, arena y más arena. De las 6 etapas, 2 eran de montaña, alta montaña, digamos, propiamente dicha, porque la primera etapa había picos donde se subían a los casi 2.000 metros, 1.900 y pico metros. Otra etapa también era de media montaña, pero muy piedrosa la etapa, con mucha piedra, lo que añadía mucha dificultad. Las otras 2 etapas eran arenosas y otra con dunas, que la verdad que ha sido bastante duro. Y la última etapa era un poco de reconocimiento a los que llegaban al final, mezclando un poco, ¿no?, tierra-arena, y bueno, era 60 kilómetros de etapa y era, como hemos dicho, un poquito paseo triunfal, aunque el paseo no fue tanto, ya que tenían un viento de cara que la verdad es que se hizo bastante duro la última etapa, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera etapa tenía 91 kilómetros, La segunda 104, la tercera 130, la cuarta 96, la quinta 115 y la última, como hemos reseñado, 60 kilómetros, ¿no? Esta carrera, en la que de las seis veces o de las siete veces, la mitad ha ganado Roberto Heras, el ex corredor profesional. Se apuntaron 370 participantes y llegaron a meta 282. Como hemos reseñado antes, pues eso, Edurne Pasaban, Roberto Palomar, el redactor de Marca, Heras, Aitor Quintana, bueno, un sinfín de nombres conocidos que ha compuesto la prueba. Nos remarcaba Igor que la organización es impecable, o sea, excelente. Todo muy bien preparado, todos tenían las mismas prestaciones o las mismas condiciones, tanto en la carrera como fuera de ella. Todos han dormido en jaimas, o sea que no porque estaba Roberto Heras o porque estaba Edurne Pasaban ellos tenían un trato especial, sino que para nada, ¿no? Igor comentaba que ha estado muy contento con la organización. La inscripción pues valía una pasta, pero que la verdad es que lo da por bien invertido, ¿no? La inscripción valía 2,000 y pico euros, pero como hemos comentado, pues te facilitaban todo tipo de pues transporte, alojamiento a la noche, había helicópteros por si pasaba cualquier cosa. No, la verdad es que están muy bien invertidos. Y luego aparte tenías la posibilidad de contratar tanto a un mecánico como a un fisioterapeuta, porque Igor en concreto cogió, y la verdad es que lo mejor que ha comentado, que lo mejor que pudo hacer, que claro que tú igual no controlas mucho de mecánica, alguna cosa puedes hacer, pero hay cosas que lógicamente necesitas a un tío que sepa. Y al final de la etapa, porque la ayuda solo era al final de la etapa, durante la etapa a nadie se le podía ayudar, tenías que buscarte la vida. Y claro ejemplo es como un participante partió el cuadro y con una tabla que encontró en donde rompió el cuadro y unas bridas que llevaba en la mochila, hizo un apaño y llegó a meta. Es decir, ahí no te puedes ayudar de ninguna ayuda externa, ¿no? Otro rompió la tija del sillín y hizo los últimos 70 kilómetros de una de las etapas sin sillín, o sea, de pie. La verdad es que, hostia, lo cuentas, y pero la verdad es que se suena a que las condiciones de la carrera son duras, ¿no? No sé, bueno, pues un poquito el resumen sería ahí, ¿no? Es una prueba en mountain bike, es muy, muy similar a la del París-Dakar por las condiciones de dureza y de que tienes que ser autosuficiente. Una de las etapas, como hemos comentado, era en dunas, y los últimos kilómetros de la etapa mucha gente la tuvo que hacer pie a tierra por lo imponente de las dunas. Las etapas empezaban a las 8 de la mañana y se llegaba sobre las 2 o las 3 de la tarde. Entonces luego, entre que tenías masaje, te preocupabas un poco de la bici, recuperabas fuerzas, te duchabas, y etcétera, y la convivencia que hacías en el campamento, porque nadie se iba a un hotel ni todo el mundo se quedaba ahí, las instrucciones que tenías para la etapa siguiente, pues ya prácticamente hacías todo el día la vida ahí, ¿no? Y la experiencia que saca es que a pesar de que ha ido solo a la prueba, pues se ha hecho contactos, ha hecho amistad, y la experiencia la pareció maravillosa. También es verdad que cuando le hemos preguntado a ver si repetiría el año que viene, que dice que repetir, que posiblemente sí podría repetir, pero que por ahora no, ¿no? Que tuvo varias caídas y ahora le está pasando factura. Las caídas, tenía las marcas eran visibles en los brazos, por lo menos, y bueno, y la verdad sí que se le notaba que estaba bastante fino, vamos, físicamente hablando, ¿no? Y bueno, pues un poquito un poquito esta historia, ¿eh? En internet tiene una página, Titán Desert 2013, ya os aparecerán, pues habrá fotos y lo que ha sido un poco el recorrido, los participantes y un poco toda la información de la prueba. Pero recalcar que Sorionak a Igor, que no hace falta ganar para que te tengan que mencionar en los medios en algún lado, y desde aquí, desde el kiosco de pelucas, pues nuestro reconocimiento a Igor, por haber estado ahí en el desierto, haber hecho la prueba y haber tenido la prueba, venir de Marruecos y el lunes empezar a currar como un campeón, cuando claro, lo más fácil es pues como los entre comillas, los famosos o los buenos, digamos, que ahora estarán tranquilamente tumbados en casa, ¿no? Y no tienen necesidad de currar. Y bueno, pues un poquito ha ido por ahí esta historia del Titán Desert 2013. Y nada, con esto termino y el miércoles que viene más y mejor. Venga, Gerarte.